Y ahora estamos conectados con José Escobar. ¿Qué tal, José? Desde Escobar, provincia de Buenos Aires, docente de geografía, militante de la agrupación coral ahí en el SUTEBA de Escobar. ¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, muy buenos días a los oyentes de tu programa, que ya tienen más de 900 programas por lo menos, por lo que estaba viendo, Andrés. Y bueno, también, bueno, mandarle de acá un humilde saludo a los 140 años de los vecinos que está teniendo la ciudad de Venado Tuerto. José, estuviste el martes en la gran marcha en Buenos Aires por el tema de la universidad y la educación pública. A ver, contanos. Bueno, para entender esto, cuando uno habla de lo que es algo multitudinario y monstruoso, se pueden decir que son dos de las palabras que se podrían usar ante la inmensa marea humana. Uno podría decir en términos políticos, salieron las masas a las calles en una histórica jornada. Esto supera, no sé, en tres veces, cuatro, lo que pudo haber sido el 24 de marzo. Fue grandioso el golpe que produce la juventud que ha salido a las calles en defensa de la universidad. Está bien que había otros llamados y otros sectores también se acoplan después, días previos, como los gremios de la CGT, la CETERA, que también llamó a otra movida, pero fue algo multitudinario, nunca visto así. Creo que es muy difícil retratar. Todo el mundo ha visto videítos, flyers, fotos. Yo creo que dio vuelta al planeta esta salida que ni se la esperaban, creo que ni del gobierno ni tampoco de los organizadores, que fuera tan contundente. Sí, realmente hace muchísimos años que no se veía tanta gente, ¿no? No, no, no, nunca se vio una cosa así. Esto, yo estaba recordando cuándo salió tantos manifestantes, salieron tantos manifestantes en la calle, y en el 2001 algunos planteaban que salieron más de 1 millón de personas en todo el país, pero acá se hablan de 1,5 millón de personas en todo el país. Desde el pueblo más pequeño, me han hablado docentes que salieron desde San Clemente, Santa Teresita, pequeños pueblos en La Pampa, en Corrientes, en Salta. No hubo lugar en el país que no haya reflejado esta masiva, digamos, masivo apoyo a las universidades y también a la educación pública. José, ¿pudiste escuchar los actos o leíste algo de los actos y qué te pareció el contenido de lo que se dijo y lo que vos le agregarías para seguir pensando lo que está pasando? Mira, personalmente no pudimos llegar a la plaza porque era imposible entrar ya a más de las 7, 8 de la noche, era imposible entrar. Ahí he leído y vi por las redes los diferentes actos. Es más, también sabemos que no pudo subir el gobernador Kicillof, no le dejaron entrar al palco. Sé que en el palco estuvo, bueno, Pérez Esquivel, Eminencia, Tati Almeida. He visto todo eso. Lo que se podría decir que estamos delante de algo que quizás que pueda ser, porque dice que cuando sale el estudiantado apoyado ante un tema tan, tan sentido como es la educación, yo creo que vamos recién, estaba haciendo un recuento de los días del gobierno de Milei, vamos 139 días de Milei. Y creo que hubo una respuesta contundente por parte de la masividad. Era terrible escuchar a periodistas de derecha diciendo que apoyaban la marcha, que si pudieran salir saldrían, caso de Leuco o Feynman, que lo han dicho públicamente. Eso habla de un quiebre que ha habido y cómo dividió aguas esta situación. Y creo que tendrían que tomar nota toda la dirigencia de la oposición, los sindicatos, los gremios, digamos, que se plantean en defender los derechos de los trabajadores. Tendrían que tomar nota de cómo se salió a la calle con una masividad. Todavía está todo con negociación, si van a tirar o no más plata, pero trajo una profunda crisis en el gobierno, previamente con la renuncia de dos funcionarios, pero los coletazos seguían hasta ayer. Y tenemos que estar viendo de que fue como una respuesta, quisieron tocar la educación pública y salimos. Se sale porque es terrible el ajuste brutal que estamos recibiendo en nuestro país por parte del gobierno. Es larga la enumeración de acciones que tomó el gobierno contra la población, o sea, fuimos nosotros la casta, y que es necesario plantearse bien cómo la organización tiene que salir a la calle a defender y frenar todo esto, porque va a ser muy duro, la estamos pasando bastante mal, lo digo como trabajador de la educación, la estamos pasando mal, porque la plata no nos llega a fin de mes, y creemos que puede ser el inicio de algo, más teniendo en cuenta que el lunes se presentan el diputado y están hablando de que tienen los votos necesarios para aprobar el DNU, está ahí dando vuelta la reforma laboral, están planteadas muchas cosas que afectarían muy sensiblemente a la población en el futuro. Estamos en una plancha terrible, un paro general que no llega más. Estamos a 27 de abril, 12 días, todavía falta el paro general. El paro general tendría que ser, tuvo que haber sido ayer, para plantarse cuando dijeron que ya tenían el quórum preparado, y tendría que ser el lunes. El lunes tendrían que estar llamando a las centrales sindicales para estar afuera del Congreso, para decirle que que se tiene que rechazar todo el paquete, porque es evidente que, así como las autoridades la otra vez del Senado se aprobaron un aumentazo, más que salariazo, de la época de Menem, esto es un feroz aumentazo que se dieron, ahí hablamos de un acuerdo entre todos los sectores en el Senado. Todos los sectores a mano alzada en un minuto levantaron la mano. Y ahora, para aprobarse estas nuevas leyes, están teniendo de nuevo un acuerdo diferentes sectores que están representados también ahí en el Senado y también con apoyo de gobernadores, por lo que están diciendo los medios. Y creo que tenemos que salir de nuevo con una respuesta contundente. Por ahí el paro del 9 puede llegar tardío. Pero hay un acto, viste, hay un acto el primero de mayo, el miércoles que viene, el Día Internacional de los Trabajadores, pero creo que se tendría que llamar masivamente el lunes a estar ahí, porque la Fuerza de la Libertad de Alianza, que tienen su propia crisis interna, con sectores de peronismo de Pichetto, con sectores de Macri y partidos provinciales, están dispuestos a jugarse, a seguir siendo la casta con los acuerdos internos que tienen ellos. Y solamente del otro lado hay diputados kirchneristas, la izquierda del FIT, el sector que está encabezando en este momento Lustó, y creo que es probable que pueda salir. Teniendo en cuenta que hace 4 meses quieren meter ley ómnibus, diferentes leyes, y no pudieron porque no llegaban los acuerdos, pero hay que tener en cuenta que el aumentazo que se dio en el Senado es un indicador también de cómo las fuerzas reaccionarias del país se preparan contra los trabajadores y contra el pueblo. Claro, incluso si se llega a aprobar, podría salir la educación declarada como un servicio esencial, y ahí da lugar al ajuste y al control de los docentes, que no, ni, tenía limitado tu derecho a protesta, digamos, ¿no? Sí, sería terrible. Y también sería, aparte, el derecho a los trabajos que serían declarados esenciales son la gran mayoría de los trabajos. Hay muy pocos trabajos que no son declarados esenciales, porque una gran cantidad de trabajos están en la lista que metió el gobierno. Apenas sacaron no privatizar el Banco Central, otro de los grandes discursos que fue caballito de batalla de Milei. Pero bueno, quería resaltar esto para no ser tan largo, porque sabemos que vienen los demás, las demás entrevistas, como la de Tata y otras grandes. Hoy trajiste un Dream Team, se podría decir, un seleccionado. La gente cantó masivamente contra el gobierno. Masivamente fueron los cantos contra el gobierno. Fueron blanco, Milei a la cabeza, diferentes ministros, odiados, Caputo, otro que recibió blanco de cantitos ahí en la marcha. Y bueno, nos tenemos que tener en cuenta eso, cómo tiene que ser fundamental dialogar con las bases que están en este momento todavía ajenas, porque voy a decirlo esto. Nosotros teníamos marcha de donde la CETERA convocaba, pero no nos ponen los micros los gremios para marchar. Y ese es un freno, como también no llamar al paro, porque si se votaba el paro y podíamos ir con micros, directamente, no sé, seríamos ¿cuántos? 200.000 personas más, porque contra Macri hemos salido más de 200.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Y hubiera sido masivo y el golpe hubiera sido más fuerte todavía, pero todavía necesitamos torcerle el brazo a los gremios, a la burocracia sindical, que todavía manejan los gremios y ellos están, son parte negociante y sostén de este gobierno. Nos sacaron los docentes, nos sacaron el FONID, no sé cuánta es la plata, hacemos algunos cálculos, hay 40.000, 50.000 pesos en algunos sueldos, y eso se refleja y nos golpea fuertemente. Son con eso la última semana de mes ya nos llegamos. Y para lograrlo no podemos hacer un paro mensual. Tiene que haber un plan de lucha con movilización, con paros nacionales, porque pararían todos los docentes del país, porque es un derecho que, bueno, adquirido hace años y que de un día para otro este señor, por medio de un decreto, lo sacó de un plumazo. José Escobar, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. José es docente de geografía, integrante de la agrupación coral. Gracias por este tiempo y hasta la próxima. No, gracias a vos y bueno, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Ahí pasó José Moncho Escobar, desde precisamente Escobar, provincia de Buenos Aires.